nos abrazó, nos llena de calor, nos abre el mundo y el mar se calma. Nos envolvió como una avalancha, un estruendo. No estamos solos. Yeah, yeah. Llévame bajo tus alas, nada nos va a pasar. Oh, hey, oh, enciendes en mí una llama que nunca se va a apagar, nunca se va a apagar. Nos llena de calor, nos abre el mundo y el mar se calma. Nos envolvió como una avalancha, un estruendo. No estamos solos. Yeah.